Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El sexto Congreso de la Cultura Orense Urbano Sandoval Carrión se realizará el 19 al 21 de noviembre próximo en la Municipalidad de Arenillas, en la provincia del Oro. Se realizarán talleres de poesía y de nueva narrativa. Uno de los principales objetivos de este congreso es presentar la nueva propuesta de jóvenes escritores del Oro y el país. Internacionales. Cusco, Perú. La Conferencia de Autoridades Cinematográficas de Iberoamérica, CACI, reunida en estos días en el Cusco, decidió esta semana que 6 películas peruanas accedan a los fondos Ibermedia de este año. El total de los proyectos que accedieron este año al fondo Ibermedia fue de 104 en calidad de coproducción y desarrollo. El monto repartido entre los países ha sido de más de 4 millones de dólares, informó la agencia de noticias Andina. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.